Proyecto Composta. Compostero, en tu rincón luces entero. Lugar de realización: interior de un departamento de edificio habitacional, Ciudad de México. Ingredientes: bote mediano de basura de 40 centímetros por 33 centímetros de diámetro aproximadamente. Malla de alambre de 25 centímetros por 15 centímetros. 3. Espacio asignado para la composta, 1 metro cuadrado aproximadamente. 4. Desechos orgánicos vegetales y cascarones de huevo. 5. Tierra disponible. ¿Cómo realizarlo? 1. Acondicionar el bote de basura para hacer compostero, es decir, abrir un espacio rectangular de ventilación en la parte baja del bote de 20 centímetros.